Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Llega Lo Opuesto, programa periodístico en la primera mañana de La Tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info, mochila para, de info para el día. Toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola, toca la marímbola. Fernando Javier, muy feliz día del periodista para vos y para todos los que están escuchando. Se conmemora una vez más el incendio en la fábrica de periodistas en 1898, a partir del cual se planteó el día de lucha de los trabajadores periodistas. Muy buenos días, Federico. La verdad que cuando llegamos hoy le hago la pregunta, hoy es el día del periodista, sí. Y la pregunta era algo tan básico como decir, ¿por qué es el día del periodista? Sí. Y después, antes que esa pregunta era, ¿qué opinaba? Y antes de eso, cuando venía, en mi cerebro solo pensaba, Federico, yo te digo feliz del periodista. ¿Te sentís involucrado ante esa...? ¿Interpelado? Hablando, utilizando palabras del periodismo. Totalmente. No, pero sí, no. Sí siento esta solidaridad con esta información muy fuerte que tenemos. Sí. Data dura, la de comprometida. La fábrica. La de la fábrica. 1000 periodistas murieron encerrados en una fábrica de chocolates en el año 1897 en Connecticut. ¿Qué pedían por...? No, condiciones de trabajo, obviamente, ¿no? Las 10 horas y la posibilidad de no escribir con ñes y acentos. Sí. Esa maldita Enya. Bienvenidos a Llevar Lo Opuesto. Del otro lado del teléfono, los cuales son 2-4864-0489 y 4866-1095, está Gise, que en este programa hace las veces de lo que en la radio hoy tradicionalmente dicen producción. Sí. Bueno, como productora periodística es muy buena, con lo cual en eso entraría como periodista. Está entre Wati Firignani y algún pibe recibido de Etra. Es decir, le pueden llamar a esos teléfonos y decirle feliz, que cumpleaños también es cuando es el cumpleaños. Es un cumpleaños. Y en este caso, feliz día de periodista. Bueno, vamos. Y 10 de la mañana en todo el territorio federal de la República Argentina. 10 grados la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, en La Plata, donde nos estás escuchando por Radionauta FM. 10 grados 6, lo ganan por 6 décimas de grado. Se espera una máxima durante todo el día de 19 grados, tanto en La Plata como en la Ciudad de Buenos Aires. Facebook, sí. Twitter y todo lo demás en las redes 2.0. Estamos ahí conectados, obviamente, para que nos escribas, para que preguntes. Y el mail es contacto@llevarlopuesto.com. Noticias a tu alcance en Llevar Lo Opuesto. En la ciudad todo vale. Se conformó un frente integrado por la coalición cívica ARI, Proyecto Sur, Socialismo, GEN, UCR, Partido Socialista Auténtico, PODES y Libres del Sur. Voy a repetirlo rápido. Coalición cívica, Proyecto Sur, Socialismo, GEN, UCR, Partido Socialista Auténtico, PODES y Libres del Sur para las elecciones legislativas de la ciudad de este año. En las primarias competirían la lista encabezada por el candidato a senador Fernando Pino Solanas y la postulante a diputada Elisa Carrió contra la nómina de Alfonso Prat Gay y el legislador Ricardo Gil Lavedra. Cablevisión en la mira. En el marco de la ley de medios, la Cámara Nacional de Apelaciones ratificó ayer la obligación de Cablevisión de cumplir con la grilla de canales establecida por LAFSCA, además de la inclusión de determinados canales como Inca TV, Paca Paca, CN23, 1360 TV y Telesur. Desde Cablevisión adelantaron que apelarán el fallo a través de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. El blanqueo empieza a tomar color. En el marco del proyecto de blanqueo de capitales, se podrá adherir desde este 1 de julio hasta el 30 de septiembre inclusive. Por otra parte, habrá fiscalizaciones electrónicas durante su vigencia y tras su finalización. Más presos en Buenos Aires. El Senado bonaerense aprobó ayer un proyecto para limitar las excarcelaciones a los reincidentes y a quienes porten armas. El proyecto fue girado a diputados. Grande Casal. A mediados de diciembre pasado había sido aprobado el proyecto original, pero la Corte Suprema bonaerense en su momento lo frenó. Pretende reanudar negociaciones por Malvinas. La OEA aprobó una declaración en la que reclama a Gran Bretaña reanudar las negociaciones con la Argentina sobre la disputa por la soberanía de las islas. Los países americanos expresaron su satisfacción por la reafirmación de la voluntad del gobierno argentino de continuar explorando sobre todas las vías posibles para la solución pacífica de la controversia y por su actitud constructiva en favor de los habitantes de las Islas Malvinas. 13 minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires es de 10 grados y, como decíamos, en La Plata es 10 grados 6. Primer tema, porque sí, porque es viernes y hay que levantar, metemos un Elvis. Y en este caso, un tema dedicado al white trash, a los pobres blancos de Estados Unidos que viven peleando con alligators y demás, es Pork Salad Annie. Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little story so that you'll understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. And it looks something like a turnip green. And everybody calls it poke salad. And that's poke salad. Hut, two, three, four. Hut, hut. Hut, hut, two, three, four. Hut, hut, hut, hey, four, four, hut, hut, hey, four, four. Anyway, I used to know a girl lived down there. She'd go out in the evenings and pick her a mess of it, carry it home and cook it for supper. That's about all they had to eat. But they did all right. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad Annie, you got your granny. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a working on a chain gang. A mean, vicious, straight razor toting woman. Lord have mercy. Every day before supper time, she'd go down by the truck patch and pick her a mess of poke salad and carry it home in a toast salad. Poke salad Annie, here got you granny. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a working on a chain gang. Suck a little pork salad. Her daddy was lazy and no count, claimed he had a bad back. Stealing watermelons out of my truck patch. Poke salad Annie, yeah, got you granny. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a working on a chain gang. just talk a little skeleton. No one needs. Talk a little. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. You're right. Go little poke sandwich. No one need me on this. Suck a little. No one need me on this. Suck a little. Suck a little. Suck a little. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Y 18 de la mañana, Elvis ha dejado el edificio, diría un espía. Estamos en comunicación con Martín Escalonero Ortiz, es ingeniero químico, miembro del Consejo Editorial de Industrializar Argentina y una referencia para Llévalo Puesto cuando hablamos de temas de petróleo y de YPF. Martín, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te escucho muy bajito, ¿eh? Mido 1.65 m. No me parece que me cargues a esta hora de la mañana, Martín. ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien. Bien, Martín, la noticia pura y dura es que Eduardo Basualdo, economista del Flaxo, renunció a su puesto en el directorio de YPF y que obviamente eso dispara diferentes interpretaciones acerca de los porqués. No hay ningún tipo de explicación oficial, así que no te la vamos a pedir a vos tampoco, pero es un buen momento para pensar cómo está hoy YPF a partir de la recompra de las acciones que lograron que el Estado tenga el 51% de las acciones y las negociaciones con Chevron para explorar Vaca Muerta. ¿Cuál es tu caracterización de este momento de YPF? Mira, justamente la renuncia, la supuesta renuncia de Eduardo Basualdo al directorio de YPF, si es en el sentido de un desacuerdo con las negociaciones o los convenios que quieren firmar con Chevron, la verdad que es una muy mala señal, porque Eduardo Basualdo era una garantía de en el directorio de YPF que se lleven políticas soberanas, que se lleven políticas acorde con lo que necesita el país con YPF. Entonces, si Eduardo Basualdo renuncia y está viendo como los convenios y las negociaciones no son conocidas, con lo cual no tengo, digamos, mayor opinión sobre lo que se pueda llegar a firmar con Chevron, él está viendo o podría estar viendo alguna situación que no le está convenciendo del todo, con lo cual esto marcaría que no sería una buena ocasión. YPF viene llevando adelante estos convenios porque evidentemente quiere llevar adelante una política de explotación de recursos no convencionales, principalmente, que son aquellos recursos que difícilmente se pueden sacar con las tecnologías existentes, sino que hay que aplicar tecnologías más modernas, tecnologías que son más desarrolladas. Con lo cual, es por esa razón que está buscando socios externos, principalmente norteamericanos o canadienses, para que puedan llevar adelante esta situación, este desarrollo, digamos. Ahora, si es conveniente para YPF o no es conveniente para YPF, todo depende de las negociaciones, porque como toda nueva tecnología, o uno espera años para poder desarrollarla, o la puede aprovechar en el presente con alguna negociación, pero en buenos términos, ¿no es cierto? Ahora, si los términos son entregar, por ejemplo, la producción, o entregar un alto porcentaje de las ganancias, o entregar las mismas concesiones que ya tiene YPF, bueno, en ese sentido, evidentemente, uno está entregando más de lo que recibe. Martín, ¿qué tal? Fernando te saluda. Hola, ¿qué tal? En ese contexto que vos bien venís planteando, ¿cuán sorpresivo es entonces en su momento, y lo fue y lo es al día de hoy, el convenio o el acuerdo que se viene desarrollando con Chevron? Sorpresivo no es tan sorpresivo, porque como decía antes, evidentemente YPF está buscando un socio no solamente que ponga dinero, sino también un socio tecnológico que pueda llevar adelante este tipo de desarrollo. Ahora, el nombre de Chevron ya genera algunas dudas. Acaba de la Corte Suprema levantar un embargo contra activos de Chevron en la Argentina por un pasado tenebroso que tuvo como Texaco, es decir, era otra empresa, claro. Pero de cualquier manera ya tiene, digamos, un antecedente bastante negativo. Sí, aparte, le recordamos a la audiencia que tiene que ver con la contaminación de comunidades originarias en los Andes meridionales, que tiene que ver con una indemnización colectiva que se le impuso a primero Texaco y luego Chevron, que fue el que recogió el guante luego de que Texaco se soltara la mano a esa producción, ¿no? Exactamente. Es decir, Chevron no puede operar en Ecuador, por ejemplo. Uh-huh. Eso es concreto, eso es real, por esta cuestión. Entonces, evidentemente, las políticas de Chevron alrededor de todo el mundo han sido muy agresivas, así acompañando justamente las políticas de Estados Unidos en el resto de los países del mundo en lo que tiene que ver la explotación de petróleo, ¿no? Martín, entonces, te freno ahí. Para seguir pensando en términos del proceso contradictorio entre estatización y la necesidad urgente de salir a negociar con una potencia petrolera privada, digamos. Era cuando se compraron las acciones, se recompraron o se expropiaron las acciones a Repsol YPF, a España, esto tenía que estar en el tapete, digo, como proyecto, es decir, nosotros nos hacemos cargo de esta parte de la empresa y rápidamente tenemos que salir a buscar inversores o poner plata nosotros para empezar a generar la tan mentada autosustentabilidad energética argentina, digamos, ¿no? Y la joya de la corona es Vaca Muerta. Ahora, lo mencionabas vos al principio, Vaca Muerta necesita un cúmulo de inversión, un impacto de inversión gigantesco. Esto, ¿cómo está pensado desde tu mirada, digamos? ¿Cuáles son las contradicciones que vos marcás? Yo creo que en su momento se focalizó fuertemente en lo que había hecho Repsol en Argentina. Recordemos que Repsol había prácticamente vaciado la empresa. En los últimos 3 años había remitido más dividendos de lo que había ganado, con lo cual el patrimonio neto venía disminuyendo, es decir, hubo una desinversión impresionante en ese sentido, y yo creo que se focalizó fuertemente en ese sentido, con lo cual era sacar a Repsol como actor de YPF en forma inmediata. Ahora, lo que vino después, evidentemente el plan estratégico, lo que se pensaba para YPF, eso se fue desarrollando en la medida que ya el Estado tomó el control de la empresa. Y ahí está la discusión, digamos. El Estado tiene la herramienta, el Estado puede tener el control, digamos, de la principal empresa petrolera de Argentina y con eso hacer lo que tiene que hacer para poder obtener la soberanía energética, el autoabastecimiento, etcétera, etcétera, que todos andamos necesitando. Con lo cual, es una herramienta de gestión. La herramienta está, la herramienta existe, existen actores privados todavía en el mercado hidrocarburífero, pero el Estado tiene más control que antes, con lo cual el Estado es más responsable que antes de lo que pueda suceder incluso. ¿Es imposible pensar en la creación de un Banco Nacional de Desarrollo para suplir esta falta de capitales que mencionábamos? Bueno, yo creo que no es imposible, es más, como miembro del Consejo de Editorial de la revista Industrializada Argentina, venimos bregando por la creación de una banca de fomento industrial que justamente lo que tiene que hacer es financiar todos los proyectos productivos y de desarrollo de la Argentina, así como Brasil tiene la Banca Nacional de Desarrollo, China tiene la Banca de Desarrollo Chino, para la compra en el exterior de diversas maquinarias chinas, etcétera, etcétera. Es decir, ellos financian su propio desarrollo en el exterior, con lo cual hacerlo en la Argentina no creo ni debería ser un impedimento para que pueda desarrollarse actualmente, ¿no? Martín, te agradecemos la comunicación con Llevalo Puesto. Obviamente esto sigue, no está resuelto, no está resuelto ni siquiera, como decías vos al principio, cuál es la negociación que se está llevando adelante con Chevron. No están los números, no están los datos. Es un dato importantísimo que haya renunciado Eduardo Basualdo. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, igualmente. Pasó Martín Escarabella Ortiz, ingeniero químico, miembro del Consejo Editorial de Industrializar Argentina. Este es el momento en el que escuchamos música del continente. Es la oportunidad de Juana Fe con Telaraña. Hay frío, no hay llama, hay ganas de relajar a la mente. Hay frío, no hay llama, hay ganas de relajar a la mente. Hay un invierno crudo que viene de a poco calando los huesos. Y eso no es un juego para los viejos que en la calle por ahí te andan pidiendo. Un poquito pa' comer puchito, un beso para los pelajes. Antes de que se vayan de viaje, en la acera te lo puedes encontrar. Vamos a hacer que palmas me dice la esfera. Canturreamos, guarachamos hasta que llegue primavera. Se está encendiendo. Unos sacan una petaquita, otros pegan una quemadita. Si es buena la cosecha, aquí se quita, quitará toda la pena. Vamos a hacer que palma me dice la espera. Canturreamos, guarachamos hasta que llegue primavera. Y que te prendo fuego y que te quemo luego. Descongela. Cuidado que mi llama quema. Cuidado que mi llama quema. Arrímese pa' acá y la descongela. Arrímese pa' acá y la descongela. Cuidado que mi llama quema. Suavecito en la mañana te va a agarrar un día cualquiera morena. Quítate la telaraña para que prenda luego el fuego de la chingadera. ...88.7... derecha, atrás, izquierda, adelante. Radio sin oyentes. Atrás, la tribu, adelante. Derecha, atrás, izquierda, adelante. Adelante, adelante. Espacio publicitario. ¿Siempre te interesó la mitología?

Bueno, y un poco tiene que ver con algo que ya se venía avizorando en los últimos meses, que tiene que ver con un aumento importante en la escalada represiva en algunas provincias, tema de los que también se habló bastante en el programa, no solamente en la columna, sino en términos generales, porque la verdad que el tema viene siendo bastante importante y complicado. Esto se suma, digamos, la escalada represiva del último mes, pero se suma a una situación que ya viene de los últimos años en relación a los pueblos originarios, y donde, bueno, la situación de Formosa es quizás la más representativa, pero es solo un ejemplo particular de esta violencia, que tiene que ver con, bueno, una discusión histórica que vienen teniendo los pueblos originarios respecto de sus tierras, territorios en realidad, pero que se recrudeció los últimos años ante el avance del modelo extractivo, digamos, que todos los temas que nosotros trabajamos en el programa, en realidad, ya como vimos, tiene la contracara, que es su anclaje territorial. El avance de la soja, el avance de la frontera hidrocarburífera, en realidad avanzan sobre territorios concretos, y muchos de estos territorios son habitados por estos pueblos. Entonces, esto ha recrudecido estos últimos años la histórica pelea de estos pueblos por sus territorios. Ante esto, se realizó esta semana, del 3 al 5 de junio, la segunda Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas de Argentina. Se realizó específicamente en la provincia de Formosa. Participaron 15 pueblos de todo el país, no solo el pueblo Com, sino también Huichi, Coya, Diaguita, Tehuelche, Mapuche, bueno, y un montón más, el Com de Formosa, el Com de Chaco, Guaraní, Huichi, bueno, 15 pueblos de todo el país. Y entre las conclusiones más importantes, además del reclamo histórico por sus tierras, una frase muy importante que se escuchó a lo largo de todo la cumbre y la marcha que se realizó en Formosa, tenía que ver con territorio robado será recuperado, tiene que ver con esta caracterización de que, bueno, los territorios que están reclamando en realidad son territorios que les pertenecen, en que fueron robados, y bueno, se volvió a poner esta situación de la discusión histórica del reclamo de los territorios. Pero por otro lado, bueno, como yo decía antes, una crítica muy fuerte al avance de la industria extractiva, sobre todo el tema del fracking, que hoy es lo que más está involucrando a la discusión, además, digamos, del avance de la frontera sojera, es uno de los temas que más preocupa a las comunidades indígenas y que tiene que ver con el corrimiento de la frontera hidrocarburífera. Y otro tema muy importante, además de los que ya mencioné y del el homenaje y reconocimiento a los mártires de la causa indígena, a los muertos de los últimos años y un pedido de fin a la violencia, tiene que ver con un reclamo que fue muy fuerte el año pasado, que es respecto a la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, donde aparece en un artículo la discusión respecto de la propiedad comunitaria indígena, y lo que ellos piden es que se avance sobre una ley especial con participación indígena que discuta la situación de la propiedad comunitaria. Esto es un tema muy importante que apareció muy fuerte en la cumbre y que, si bien no es uno de los que están tomando los medios masivos de comunicación como el eje del reclamo, es un eje importante, y fue un eje importante porque involucra directamente la discusión respecto de la forma de propiedad, porque el Código Civil no reconoce la propiedad comunitaria, sino la propiedad individual, y que, bueno, esto tendría consecuencias directas respecto de la lucha por sus territorios. Tamara, sí. Fernando, hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Fernando. En este contexto de luchas de los pueblos originarios y a propósito de la cumbre, ¿son todas malas noticias? En realidad, el hecho de hacer la cumbre ya es en sí una buena noticia. Claro. Pensemos que estamos hablando de 15 pueblos. La verdad es que las comunidades indígenas no se caracterizaron en los últimos años precisamente por la unidad, sino todo lo contrario, y ya el hecho que 15 pueblos de todo el país hayan organizado una cumbre marca un punto, claro, de un aliciente bastante importante y una luz ahí interesante. De hecho, ellos mismos ayer en la conferencia de prensa que se realizó en la plaza en el marco de durante la vigilia que están realizando desde ayer a la tarde, remarcaban esto como un hecho importante, que tiene que ver con, bueno, lo que significa el haber podido hacer esta cumbre, el ser muchos pueblos los que están pidiendo por esto, y remarcaban que están a nivel organizativo en uno de sus mejores momentos. Claro. Lo remarcaban ellos, y la verdad también es que, si bien la situación es desgarradora, digamos, porque la situación de violencia y de... Sí, el recrudecimiento que vos justamente mencionabas hace un ratito, eso me refería también. Sí, por eso, digamos, la realidad es que la situación en concreto y objetiva es desgarradora y muy complicada. Sin embargo, esto evidentemente lo que está haciendo es que estas comunidades se hagan más fuertes a nivel organizativo, y que esta situación de pensar la necesidad de articular, porque digamos solos cada uno de los pueblos por separado no van a poder, me parece que es una buena noticia en sí misma. Lo que están pidiendo ahora las comunidades es, se armó un documento que marca estos puntos que yo mencionaba, entre otros. Ayer, digamos, algunos representantes de estas comunidades volvieron de Formosa y entregaron en la Casa de Gobierno este documento con un pedido de reunión con la presidenta, y están haciendo una vigilia desde ayer a la tarde, que termina hoy a la tarde, con la esperanza de que la presidenta los reciba. Lo que decían es que, bueno, claramente hasta ahora no los ha recibido, pero bueno, hubo una promesa por parte del gobierno nacional de que en menos de 20 días recibiría a los representantes de estos pueblos para escuchar sus reclamos. Eso en sí mismo también es una buena noticia, la verdad, que ya hayan podido presentar esto, este petitorio, digamos, estos reclamos y el pedido de reunión, ellos ya lo marcaban como una victoria importante, como un triunfo, y esta promesa de reunión, digamos, que por ahora no es más que eso, es más que una promesa, pero que bueno, de alguna manera es esperanzadora para estas comunidades, que la verdad que la situación que están viviendo es terrible, y entonces bueno, estas pequeñas cosas también dan fuerza para volver a sus comunidades y seguir peleándola desde ahí. Tamara, en el Día del Periodista, una pregunta que te la hago se la hago indirectamente a las comunidades a partir de tus análisis. Seguramente han pasado un proceso donde hace 4 o 5 años pocos conocían la existencia de la comunidad Cuom La Primavera o del pueblo Buichi, no lo podían señalar en el mapa, digamos, ¿no? De las provincias. Sí. En esos últimos balances que se hacen dentro de las comunidades, ¿se nota que han aprendido cómo es el yeite de la comunicación, cómo manejarse con los medios de comunicación? Pienso porque, por ejemplo, hoy por hoy el Grupo Clarín toma la lucha Cuom como casi una bandera propia. Bueno, eso en realidad no sé si es necesariamente una virtud de las comunidades o algo que hace el Grupo Clarín. No, pero para ver cómo manejarse inclusive con eso, digamos, ¿no? Porque sí, el Grupo Clarín, uno piensa, ve el suplemento agro de Clarín y no es exactamente un suplemento en pro de la agricultura familiar. No, claramente eso está clarísimo y... O la huergo, ¿no? Sí, no, está claro que digamos que es totalmente funcional al avance del modelo extractivo que las comunidades están denunciando. Sí, de alguna manera en los últimos años, por eso yo decía también que, bueno, la contracara del recrudecimiento de la situación de violencia los ha vuelto a armar, digamos, a armar en términos organizativos, armar en ellos mismos, digamos, como militantes de alguna manera de su causa. Y sí, digamos, evidentemente el hecho de que hayan aparecido en la escena pública los ha tenido que obligar a... Sí, muchos de ellos incluso no les gusta el castellano y prefieren hablar sus idiomas, y bueno, en estas situaciones hablan, digamos, saben que, digamos, la importancia de poder hablar en español para que esto pueda ser difundido, y lo hacen de esa manera, más allá de que en la cumbre, digamos, todas estas personalidades de los diferentes pueblos hablaban en ambos idiomas, en su idioma nativo y en español, también porque, bueno, al haber 15 pueblos o muchos pueblos, los idiomas son distintos entre ellos también. Tamara, te agradecemos la columna de este viernes. Te voy a mencionar solamente dos sustantivos. Sí. Uno que va a ser nota y otro que es un reclamo popular. Lo primero es abejas. Dentro de 15 días quiero una columna sobre abejas y la crisis de abejas que ahí te mandé un mail para que la veas. Sí, la estoy abriendo. Es de quién te mandó la idea de las explosiones solares como posibilidad de la ruptura atómica. El mismo tipo te manda ese mail acerca de la crisis de las abejas entre Rusia y Estados Unidos. Y además, el otro sustantivo es aceitunas. Las aceitunas, mucho gusto, aceituna. Yo no, ya no quiero prometer más nada que no... Aceitunas. Hasta que no las vean. Pensé. Pero las aceitunas van a llegar pronto, lo prometo. Van a llegar. Van a llegar, van a llegar. Sí, venceremos. Sí. Un abrazo grande, Tamara. Bueno, chao, que tenga un buen fin de semana. Pasado, Tamara Peremuto, de su columna de problemáticas socioambientales en el aire de Llevo Lo Puesto. Terceros temas de la semana dedicados al reggae, a los clásicos, a los orígenes de ese género tan... no sé cómo, pero que nos relaja. Sí. Lo vuelvo a decir, lo mismo que ayer. En este caso nos vamos con Bob Marley, con su tema War, y un representante de ello, Obama. Good evening. Inferior to the United States is finally Corps of Cadets and permanently. I want to speak to you tonight about our effort in Afghanistan. And abandoned. The scope of our interests. Everywhere is war. And the strategy. It's a war. The nature of our commitment there. That until they're no longer first class and second class citizens of any nation. Until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war. That until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. It is a war. That until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, will remaining but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Our effort in Afghanistan is a war. War in the east. War in the west. War up north. War down south. Oh, here at West Point. War, war. There are so many men and women. Rumors of a war. Prepared to stand up for our security. Until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight. We find it necessary. And we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil. To represent what is finest about our country. Dos, tres, más noticias en Llevalo Puesto. En la ciudad todo vale. Se conformó un frente integrado por la coalición cívica ARI, Proyecto Sur, Socialismo, GEN, UCR, Partido Socialista Auténtico, PODES y Libres del Sur para participar de las elecciones legislativas de la ciudad de este año. En las primarias competirían la lista encabezada por el candidato a senador Fernando Pino Solanas y la postulante diputada Elisa Carrió contra la nómina de Alfonso Pratt Gay y el legislador Ricardo Gilavero. Continúan las tensiones en Turquía. Luego de 7 días de protestas en varias ciudades de Turquía, que comenzó con el desalojo de un grupo de manifestantes que se oponían a la demolición de un parque, resultó el detonante de una seguidilla de manifestaciones contra las políticas del gobierno islamita. El conflicto dejó un saldo de 4 muertos y más de 4.000 heridos. Sin embargo, Erdogan, el presidente, el primer ministro, aseguró que no negociará con los manifestantes. Siguen las revueltas en Turquía. Si no hay señal, no hay celular. Frente a las quejas de consumidores, el gobierno nacional establecerá requisitos de calidad para las empresas de telefonía celular. En el caso de que no se cumplan las demandas, se podrá suspender la venta de nuevas líneas para, garantizar el correcto funcionamiento del servicio. Recién recibíamos un mail de un oyente que decía, sí, todo bien con el acuerdo multitudinario de Libre del Sur, con Coalición Cívica, con el Partido Socialista Auténtico. Del otro lado, en el kirchnerismo, está Infran, Tomada y demás, ¿no? ...8:52 de la mañana, el todo territorio nacional. Hay 13 grados en la Ciudad de Buenos Aires, aumentó un montón la temperatura. Y unos 12 grados en la Ciudad de La Plata, donde nos están escuchando vía Radionauta fm.wordpress.com. Hoy es el Día del Periodista y la verdad que se coincidió, y es interesante esto, coincidió el Día del Periodista con una medida de fuerza de parte de la de gremial, que los agrupa, que tiene que ver con el proceso dificultoso de negociaciones de la paritaria salarial y de condiciones de trabajo. Estamos en comunicación con Patricio Climesú, que eres delegado y delegado paritario de TELAM. Patricio, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Muy buenos días, feliz día también para ustedes. Gracias, Patricio. Contanos un poquito cómo llegan a la medida de fuerza del día de hoy. Sí, nosotros el miércoles tuvimos la 9ª audiencia del Ministerio de Trabajo de un proceso de negociación que se inició el 26 de abril, es decir, hace más de un mes, con una oferta salarial a la que la parte sindical definió como extremadamente insuficiente. Nos están ofreciendo, esta es la última oferta, de un porcentaje de incremento salarial del 24% en 3 cuotas a terminar de cobrar en febrero, es decir, con el sueldo de enero del 2014, pero este aquí que hay una trampa en ese 24% porque no es sobre salarios reales, sino sobre salarios de convenio. Para aquel que me esté escuchando, lo hago simple. Si uno gana 10, pero su categoría en el convenio de colectivo de trabajo marca que tiene 8, sí, el 24% sería sobre 8 y no sobre 10, por lo cual ese 24% cuando lo vea incrementado su salario, en realidad va a haber incrementado su salario en un 21-22%. Como consideramos que hace mucho que ya están las negociaciones y que nosotros exigimos una recomposición sobre los salarios reales y con lo simbólico de esta fecha, con lo simbólico de que hoy se celebre el Día del Periodista, pero que en realidad abarca a todos los trabajadores de prensa, sean trabajadores periodísticos o administrativos, elegimos esta fecha en prensa escrita para realizar un paro de 24 horas que ya a esta hora se puede decir que tiene un acatamiento muy importante. Patricio, ¿qué tal? Fernando te saluda. ¿Cómo andas, Fernando? Feliz día para mí, también para vos. Gracias. Y justo que coincido con el día, te corro para justamente una pregunta respecto del día. ¿Cuán importante es y en ese sentido si sirve en algún aspecto para plantear diferentes cuestiones de la labor del periodista el día como un día como hoy en este caso? Sí, es vital, ¿no? O sea, el Día del Periodista debería hacer reflexionar o hacernos reflexionar a todos sobre qué tipo de medio de comunicación y qué tipo de profesionales que trabajan en esos medios de comunicación estamos construyendo y qué tipo de periodismo estamos construyendo. Yo creo que es un debate que en algunas redacciones se plasma más, en otras redacciones se plasma menos, dependiendo también del grado de organización y de libertad sindical en cada una de ellas, pero me parece que es la gran pregunta ausente muchas veces entre los compañeros y compañeras que trabajamos de esto, ¿no? Es decir, ¿qué es hacer periodismo hoy? ¿Qué es hacer periodismo después de sancionar la ley de medios? ¿Qué es hacer periodismo en la dicotomización que está viviendo el país? Patricio, importante para que la audiencia tenga en cuenta, es una lucha que quizás por primera vez en términos prioritarios reúne a delegados como vos que trabajan en el portal de noticias digital de TELAM con trabajadores de diarios y revistas, por ejemplo, y además un trabajador que, como vos, que tiene que ver con una empresa vinculada directamente al gobierno nacional, y hay medidas de fuerza en todos los diarios, inclusive en Clarín, por ejemplo, que es quizás la gran novedad. Sí, me parece que lo que tenemos que pensarlo es la autonomía sindical, es decir, más allá de que expresen la línea editorial de nuestros medios y más allá también de qué orientación política tengamos cada uno de nosotros. Esta es una lucha por las reivindicaciones de los trabajadores de prensa, sea cual sea el medio para el que trabaja y, reitero, sea cual sea su orientación política. En ese marco, las patronales son todas iguales en un punto, ¿no? Todas quieren ganar más dinero y obviamente nosotros también queremos ganar más dinero y es indistinto cuál sea su línea editorial. En ese marco, sí, por primera vez en 38 años desde la firma de nuestro convenio colectivo de trabajo allá por el 75, estamos todos juntos en una paritaria, todo lo que es prensa escrita, que tiene la modalidad ahora, obviamente, con el avance tecnológico de incluir a las .com, pero estamos las agencias nacionales e internacionales, estamos los diarios, estamos las revistas y, reitero, están las .com. Es un proceso muy interesante que hoy abarca a más de 20 medios de comunicación y hoy está ya el paro está funcionando en las .com, que trabajan 24 horas, Infobae, Minuto 1, Infonews, obviamente también en la página de Telam, pero en general en todo Telam. En Telam hoy no salieron tres cables y en este momento no hay ningún editor trabajando, es decir, no está la posibilidad de que salgan cables al aire. Lo mismo está pasando en NDA, lo mismo está pasando en DIN, lo mismo está pasando en las agencias internacionales, por lo cual todos los medios de comunicación ven disminuido su caudal informativo, porque las agencias no trabajan, ¿no? Patricio, si queremos además mandarles un feliz día al periodista, acercarnos al proceso que están viviendo, hoy a la 1:00 p.m. en Pellegrini 445 hay una movilización de los trabajadores de prensa. Exacto, hay una concentración en lo que es la oficina de la principal cámara patronal, que es AEDUA, la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires, donde está Clarín, donde está La Nación, donde está Página 12, donde está El Cronista y donde están otra serie de medios que conforman el universo o que tienen empleados al universo más importante de trabajadores y donde además está la llave para destrabar esta paritaria y en ese sentido es que nos vamos a concentrar ahí a las 13 horas. Patricio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Pasó Patricio Climesuc, delegado y delegado paritario de Telam Digital, contándonos esto que no vas a escuchar en ningún otro lado que no sean radios comunitarias de alternativas y populares, porque obviamente el bolsillo mata galán. Tema cortito como piña cararajean. Papo, trabajando en el ferrocarril. Todas las semanas voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Cuando yo voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu. Tres grandes pasiones argentinas, o dos, una tercera en polémica. El fútbol y el asado son pasiones argentinas. Sí, sí. ¿La poesía? No. Bueno, está metida entonces con cuchara y hoy vamos a estar haciendo un evento aquí en La Tribu a partir de las 19 horas, transmisión de Argentina-Colombia. Sí. Con los relatos del Mega Zuka. Sí. Mientras tanto se va haciendo un asadito en el patio. ¿Dónde entra la poesía? La poesía entra a las 9:00 p.m. de la noche, terminado sí. El partido, mientras la gente tiene el pedazo de chorizo colgando del premolar. Sí. Ahí nos ponemos a leer algunos poemas y algunas cosas. Algunas personas invitadas a este ciclo que será hoy entonces a partir de las 19 con la transmisión de Argentina-Colombia y continúa con la poesía. Ya seleccioné no mi parte entretiempo de poesía. ¿Entretiempo de poesía? Yo preferiría no hacerlo y en mi caso no voy a estar acá, voy a llegar directamente después del partido. Pero me parece muy interesante, como que está en sintonía jugar contra Colombia y laburar con la poesía. ¿Por qué? Viste que los colombianos tienen esta cosa poética, inasible. Sí, hay muchos poetas callejeros. Y además, la propia selección colombiana es el fantasma de la selección que nos metió cinco pepas en River, ¿no? Sí, el sí. Tino Asprilla sigue corriendo por el lateral ahí en la cancha de River Plate. A mí me parece que esa selección es como la poesía hecha sustancia, digamos, ¿no? Totalmente. Que además después le fue muy mal en el Mundial. Sí. Perdió dos partidos, empató otro, le metieron un tiro al defensor que hizo un gol en contra. No, Escobar. Y digamos, es un problema. Me parece que Colombia es como... Si hay un partido para laburar con la poesía, ese partido contra Colombia. Aparte, en Colombia se inventó el nadaísmo, una gran corriente que obviamente viene del surrealismo, del dadaísmo y demás, pero el nadaísmo es de Gonzalo Arango, un poeta colombiano, que es brillante. Hay varios manifiestos que pueden buscar en la internet. Gonzalo Arango, nadaísmo, búsquenlo. Hoy hay banda en vivo o hay friki cultura... Friki Friday no, porque ya tuvimos la semana pasada. Hoy viene... El maestro, el glorioso, el brillante, el gran marchante, el mejor músico del mundo, el mejor compositor de esta era, está hoy acá con nosotros en La Mar en Coche. Mierda, ¿a qué hora? Y ahora, viste, es como 11:30. Ah, bien. Pero bueno, viste, cuando la expectativa es muy alta... Sí, hay que dejarlo al final. Sí, pide de más te llenarás y luego cuesta más la escalera. Viste, ya me estoy preparando para la noche. Sí, a la joder. Ahí donde cada su puta madre.